Yeah, el Big O. Déjame enseñarle estos palomitos, como que se hace. Enemigo no es obstáculo, lo mido a todo de un ángulo y sin preámbulo ajusto un pene mayúsculo por su gran culo. Qué chulo, esto no a lo loco yo calculo. Llaman en mi tabla pa' matar uno por uno. Soy duro, no presumo, tu cotorra la desplumo. Toto guare lo mato como fumo en bola de humo. Así se quieren echar rapeando conmigo en un duelo. Yo que agarro el mic, rapeo pestaño y ya están en el suelo. Yo esperé mi time y lo dejé llegar sin prisa. Quien ríe pa' no llorar, mañana llora de la risa. Si Dios lo quiso, te va a frustrar, lo garantizo. Permiso, miso, que lo que tú escribo lo improviso. No tan capacitado dejar la mente en Guataúba. Causamos el mismo efecto que causa un transforme en Cuba. De Redia a Taruba, en una misión. Atención, mano en el pecho, uno, dos, batallón. Ya, pana mía, ahora veo claro que... T-Y es el alma letal. Habilidad descomunal para martillar cualquier instrumental, me llaman Thor. Suena como el sexo oral del hombre increíble, más mejor que todos ustedes. Así que dejen de hablar disparate. El caco con más barra que un furgón de chocolate. Tengo tate, por vencido cuando un niño mate. Soy como Pujol, un peligro con el bate. Ataco en cis, mato wannabes. Mi dosis te rodan para como Wikileaks. Mi droga musical dejaste catos. Con los ojos encima de mí como si soy lente de contacto. Sencillo, aquí yo, brillo de que ratillo. Con la compa hago humo pequeño, los humillo. El batallón de dos raperos sin sencillo. Estamos más separados que los dientes de Ronaldinho. Me toca a mí, vamos a ver qué es lo que. Deja ver si ellos son de algo. Traje cotorra que hace mueca VIP pa' que te relajen. Y un flow que asusta pa' que los que no se adenacen valen. Jalen si tienen algo que lo noto asustado. Bajé como un rollo coda de 36 revelado. Quítate media la horra pa' tu mind. Llegó mi turno cuando desenfundo como queso tu cerebro fundo. Somos lo más, no me lo cree. Pregúntale Schubert que en esto somos lo fuerte como Omega y Lex Luger. Ruge como león sobre este instrumental el flaco. Como diente ajo dentro del pilón. Lo machaco, no lo hace como yo de manera fantástica. No tiene la táctica, necesita práctica. Esto lo hice pa' que aprenda. Que si te cruza como caramelo, Hall seguro te lamenta. Me despido, bye bye, chao. Como yo peleando con Pacquiao, quédate a bimbao. Flaco, tú no vas a rapear. Caja blanca. Fuera de coro, de que estoy harto de poner los cloros. Cuando entro a la cabina el zipper se me baja solo. Lo rompemos de maldad, por no tener cualidad. Le digo rapero primo que fue un hecho pa' mamá. Perdí la cuenta de los raperos que cingao. A veces le doy gracias a Dios de que los hombres no quedan preñados. Los haters siguen tirando, no gasto la saliva. Y su carrera va más lenta que el internet de Viva. No estamos buscando, yo acumulo la fortuna. Mi bolsillo hoy que el Quasimodo por la tutuma lo engranojo. Hagan el saludo, va ese piojo. Tengo gente que te pica y tú no picao ni un ojo. El batallón lo aconseja pa' que no te hagan lápida. Flash se murió por vivir una vida rápida. Estamos en todos lados como por los Jairo Postal. Caja blanca en vivo pa'